¿De qué estás hablando? ¿De Applebaum? Estamos la primera comunicación del día con el periodista de Página 12, Miguel Jorquera. Miguel, ¿me escuchás? Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? La primera pregunta tenía que ver sobre un tema que hemos laburado bastante en este programa y bueno, conocer tu opinión como periodista, como comunicador, acerca de la discusión y la posibilidad de que exista una nueva ley de radiodifusión. Bueno, como bueno ustedes lo han trabajado, conocen bien el desarrollo de los 21 puntos que tiene esta propuesta, que no está empujada por el gobierno, pero que ha sido consensuada, digamos, en un debate, en un proceso muy largo entre académicos, trabajadores, todas personas vinculadas a los medios audiovisuales y que conocen muy bien y detalladamente el tema. El tema es ponerle límite a los monopolios de la comunicación que en la Argentina se han desarrollado gracias a la ley de la dictadura militar que todavía sigue vigente. Me parece que es una propuesta interesante a debatir, que se está debatiendo en distintos ámbitos, pero digamos, la salvedad es que todavía esto no llegó al Congreso. El ámbito en realidad donde se tiene que avanzar, debatir y lograr que esta ley finalmente sea aprobada, poniéndole quizás algunos detalles o algunas cuestiones menores, pero que tiene como eje estos 21 puntos en el que la mayoría, salvo los grandes dueños de los medios de comunicación, coinciden, ¿no? ¿Cómo ves que ha sido la actuación de, bueno, de tus colegas, de los periodistas y de las empresas de comunicación, de los medios, en relación a este debate? Básicamente uno ha visto que se han mantenido al margen. Sí, creo que, digamos, los periodistas se han involucrado poco en esto. Creo que es necesario que haya una mayor participación de quienes trabajamos en los medios de comunicación en ampliar este debate. Indudablemente existe también toda una fuerza contraria que tiene que ver con los grandes medios de comunicación que ponen trabas a esto y con una crítica constante y permanente y de una difusión de como si esto fuera a terminar con la libertad de los medios de comunicación, cuando en realidad lo que está limitando es el poder monopólico que tienen hoy, digamos, los grandes medios. O sea que no, quien tiene un canal de televisión no puede ser dueño de tantos medios o diarios, de un canal de televisión, de una radio, multiplicado con empresas que tienen que ver con la comunicación o varias señales. Bueno, todo esto que le pone límite y digamos que y lo que pretende tener una pluralidad de voces mucho más amplia, indudablemente no le conviene a quienes manejan el negocio de la comunicación, y por eso también hay, digamos, una avanzada muy fuerte en contra de esta iniciativa, que todavía creo yo está en un debate incipiente donde se conoce muy poco, por lo menos trasciende muy poco a la gente, y que se sigue dando solamente en ámbitos muy académicos y no de una expresión realmente genuina, que para que la gente conozca realmente cuál es el verdadero trasfondo de este proyecto. Me parece que no sacando más abiertamente la propuesta y dejando que la embestida de los monopolios de la comunicación contra esta iniciativa sigan avanzando, yo creo que en este camino es muy probable que fracase si la gente no se entera realmente de qué se trata esto, ¿no? Estamos hablando con Miguel Jorquera, periodista de Página 12, y en relación a las elecciones del próximo 28 de junio, ¿cómo ves qué ha sido la actuación de los medios, sobre todo los grandes medios, en esta elección? Hay un viejo mito liberal donde se construye a los medios como observadores independientes, objetivos de la realidad. Sobre esto, o en relación a esta idea, hemos discutido mucho en este programa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que los medios más que informales están doblando la apuesta a sus propios candidatos o los candidatos que creen que van a defender sus intereses. Hay, digamos, bueno, la edición del dominical del Diario de la Nación de este fin de semana es una muestra acabada de eso, ¿no? Saca una encuesta que contradice a la gran mayoría de las consultoras por el solo hecho de decir que, bueno, Kirchner pierde la provincia de Buenos Aires y que su apuesta indudablemente está está puesta en el candidato del pro peronismo, que es Francisco de Narváez, ¿no? Me parece que hay una jugada muy fuerte de parte de los medios de comunicación, no de informar, sino de plantear cuestiones que tienen que ver con los intereses que supuestamente lo van a favorecer. Así también como ahí se ha colado, por ejemplo, en el debate de la campaña electoral, una situación planteada en un país como Venezuela por la nacionalización de una empresa como Techil, que no es ni tan argentina como dicen, porque realmente es una empresa radicada en Luxemburgo, cuyo directorio funciona en Italia, y que sí, tiene algunas empresas acá y algunos directivos que forman parte de esas empresas que funcionan también en la Argentina. Sin embargo, han hecho de esto un tema de campaña electoral por una cosa que algunos grandes medios se esconden, como por ejemplo Clarín y La Nación, que son socios de Techil en algunos emprendimientos económicos. Digamos, están poniendo en la campaña electoral un tema que no es de la agenda nacional como una cuestión central solamente para defender sus propios intereses. Me parece que estas cuestiones, Clarín tiene todo su derecho a poder defenderlos. El tema es que oculta cuál es su verdadera intención cuando pone en la agenda pública temas como este, ¿no? Tengo una consulta al respecto. En ese sentido, no se sabe o se cree saber por lo menos que los medios en Estados Unidos suelen definir en sus editoriales, bueno, cuáles son sus apuestas políticas, cuál es la definición política del medio. ¿Crees que eso puede llegar a ser una solución? Digamos, que los medios expliciten cuál es, digamos, yo no sé si es la solución. Yo me imagino, desde el punto de vista como periodista, me gustaría que, digamos, los medios se dediquen a informar. De todas maneras, es una forma mucho más sana, por lo menos la gente conoce de antemano cuál es la estrategia política o cuál es el sector que el determinado medio quiere favorecer o qué candidato apoya, como sucede en los Estados Unidos. Creo que por lo menos es un método más sincero, o por lo menos de sincerar cuál es la información que maneja y por qué toma partido por ese candidato, ¿no? Sin embargo, eso acá aparece como una cosa oculta. La realidad, la información va dirigida hacia eso, pero ocultando cuáles son los verdaderos motivos. Martín Caparrós, y después Martín Caparrós en el diario Crítica, decía justamente esto, que los analistas políticos debían decir a quién votaban para explicitar desde dónde hablaban. Me acuerdo en la elección de 2007 que tanto Horacio Verbisky, y creo que Mario Buenfield también lo hizo, explicitaron, dieron a conocer cuál iba a ser su voto. ¿Estás de acuerdo con esta postura? ¿Pensás darla si fuera necesario? Mira, yo creo, digamos, hay cuestiones que son importantes. Yo creo que en el caso de, digamos, lo que se llama las grandes firmas del periodismo, digamos, hombres como los que nombraba recién vos, son editorialistas, digamos, que forman opinión o que su trabajo periodístico está basado en la opinión. Entonces me parece que sí, digamos, esas personas deben sincerar. Ahora, quienes trabajamos directamente en la información diaria, que el valor fundamental es la información, lo que es noticia, lo que tiene valor informativo, y digamos, no necesariamente cada uno tiene que expresar su intención de voto. En este caso sí creo que podría ser valioso, porque estamos hablando de hombres que basan fundamentalmente su trabajo periodístico en la opinión. Entonces, digamos, esa opinión también tiene que estar fundamentada o sincerada ante los lectores, en este caso, ¿no? Miguel, buen día, le habla Rodrigo Barrios, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Rodrigo? Bien. Bien. Quería contar un poco a la audiencia que a Miguel lo conocí en un plenario que realizó la Facultad de General Sarmiento sobre el conurbano, sobre las problemáticas que presentaba. Y una pregunta que me quedó en el tintero, se podría decir, es que si usted ve que hay un cambio de política en el conurbano, yo tengo mi esperanza como que hay un cambio como en Morón, que hay los mandatarios son más jóvenes, que realizan una política nueva. En el caso de Massa, con el Tigre, ¿cuál sería su visión, si es posible, y si se está generando o se está acabando con los famosos caudillos, o hay una nueva corriente de política en el conurbano? No, yo creo que no es así. Digamos, hay algunas experiencias puntuales que tienen que ver con el cambio de orientación político a partir del voto de la gente en distintos municipios, digamos, producto de un cansancio de años de mala gestión, de cuestiones que están vinculadas a su vida diaria, y que en algún momento, bueno, se refleja en una opción electoral que por suerte termina cambiando algunas de esas cuestiones. Creo que todavía son muy pocas las experiencias, sobre todo en el conurbano. Ese era un panel bastante particular, estamos hablando de Morón, que tiene una experiencia y una gestión de ya de 10 años con Martín Sabatella, hoy es candidato a diputado nacional, que termina con, como ellos mismos decían, la capital de la corrupción, como se llamaba Morón en época de Juan Carlos Rosselló. Estamos hablando de San Miguel, que termina con el mandato de Rico, un hombre que, digamos, rompe la escena política levantándose en armas contra el poder constitucional. Estamos hablando de Manolo Quindivil, un hombre que tenía como única, digamos, única virtud de haber ganado todas las elecciones en Lanús desde la época de la democracia, aún antes, en el último periodo antes de la dictadura. Pero bueno, ahí había también ejemplos que su gestión estaba, por supuesto, con digamos, organizada a través de las peores prácticas funestas del clientelismo y la partidocracia en Lanús. Creo que son tres ejemplos. Ahora, si ponemos a nombrar la cantidad de municipios, 24 al menos en el conurbano, yo creo que son muy escasos todavía como para poder definir o poder plantear que se vire un cambio en ese sentido. Hay otros lugares, o no sé, por darte un solo ejemplo, Merlo o Tassé, donde la situación ahí es prácticamente de terror, donde, digamos, se persigue a la gente por personas distintas, donde funciona un servicio de información interno en la municipalidad que es casi una Gestapo, que hasta la policía pide permiso para hacer declaraciones periodísticas al municipio ante un hecho común, un hecho delictivo, un hecho, digamos, de los que se escuchan o ven todos los días en las radios y la televisión. Digamos, creo que hay de eso todavía hay muchísimo y por lo menos no hay en vista la posibilidad de que terminen con su mandato rápidamente. Creo que hay ejemplos, pero esos ejemplos todavía no son una tendencia. Te hago, Miguel, una de las últimas preguntas, y te agradecemos la comunicación, y es en relación a un comunicado de prensa que circuló en diferentes medios de los trabajadores de Página 12, donde, bueno, planteaban una serie de requerimientos que la empresa había incumplido. No sé si tenés una opinión al respecto. No, sí, es una feria sindical como la mayoría de los trabajadores por mejoras salariales. Una cuestión que viene desde hace tiempo, digamos que empezó una negociación que empezó en marzo, que todavía no arribó a buen fin y por el cual los trabajadores de Página 12 hemos parado ya 4 días, y una negociación que todavía no terminó ante la negativa de la empresa de acceder a una mejora salarial acorde a las necesidades, digamos, que tenemos los trabajadores de prensa, en especial de un diario que ha quedado relegado en cuanto al salario de sus trabajadores con respecto a la mayoría de los medios nacionales. Una cuestión que todavía no terminó, que está en discusión, y hoy seguramente habrá una asamblea en Página 12 para saber de qué forma avanza esta negociación, que por ahora está trunca, ¿no? Okay. Pero no es el único medio, yo creo que están todos los trabajadores de prensa. Bueno, Crítica creo que mañana firma, bueno, por suerte, un acuerdo salarial con la empresa. Hay situaciones muy complicadas en Clarín, DIME, digamos, está peleando en la Agencia de Diarios de Noticias un acuerdo salarial, hay asambleas en Crónica TV, digamos, es una situación, digamos, creo que es una forma de entender que los periodistas también somos trabajadores. Lo que pasa es que esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay un acuerdo entre los empresarios de los medios de comunicación donde los conflictos de sus trabajadores no se reflejan en ningún otro medio, ¿no? Y esto es parte de lo que nos pasa a los trabajadores de prensa. Miguel Jorquera, te agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario, suerte. Era Miguel Jorquera, periodista del diario Página 12. Página 12. Hablando sobre la ley de radiodifusión, también nos dio su visión sobre cómo observa los medios y este debate que planteó Martín Caparrós en el diario Crítica de la Argentina, y que ya Berbisky había planteado en 2007... Esto de que los periodistas que dan una opinión política o hacen un análisis político deberían decir a quién votan para explicitar desde dónde están.